Aquí estem, de bell nou al vostre costat. Què us sembla? Això és Musicòpolis, és la capital de la música, és la teva radiofórmula, amb cançons com aquesta de Taito, Ticaro i Flavio Sarsa, que ens han posat el seu Lift Me Up. Seguim, Alexandre Pires, Kong. Kong here, Kong here, Kong here, Kong here, Kong here, Kong here, Kong here. Que isso, hein? Que delícia. Papai chegou, meninas. Agora que eu já te conheço, me desculpa, eu vou falar. Essa carinha de santinha nunca vai me enganar. Se quer beijar na boca, eu quero também. Se você quer sentar, senta aqui, neném. Se quer beijar na boca, eu quero também. Se você quer sentar, senta aqui, neném. Tem base. Já te conheço, me desculpa, eu vou falar. Essa carinha de santinha nunca vai me enganar. Se quer beijar na boca, eu quero também. Se você quer sentar, senta aqui neném. Se você quer sentar, senta aqui neném. Tem base, tem a mão. A pulseira dessa mina algemou meu coração. Atenção, menina. Como é que é? O bagulho é desse jeito. O bonde do Kong não vacila. É instinto de leão com pegada de gorila. Tem base, tem rebão. A pulseira dessa mina chamou meu coração. Tem base, é pra acabar. É no pelo do macaco que o bicho vai pegar. Tem base, tem rebão. A pulseira dessa mina chamou meu coração. Daquele jeito. Dali Kong, Dali Kong, Dali Kong, o bicho vai pegar. Conocí en MySpace para ver tu face. Fue tanta la aventura para encontrar el camino. De nuevo otra vez veo la luz. He dado todo lo que he podido con el corazón. Y hoy de nuevo me brinda la vida donde estoy. Gracias al amor, gracias al amor. Estoy sintiendo y voy a dejarme llevar, porque solo en esta vida lo que tú me das. Estoy sintiendo y voy a dejarme llevar, porque solo en esta vida tú me lo das. En un MySpace para ver tu face. Una llamada tuya para cambiar el destino. Y escucho otra vez tu voz en un mensaje que me dedicas con el corazón. Y hoy de nuevo me brinda la vida donde estoy. Gracias al amor, gracias al amor. Estoy sintiendo y voy a dejarme llevar, porque solo en esta vida lo que tú me das. Estoy sintiendo y voy a dejarme llevar, porque solo en esta vida.

He vist que ja ningú perd els papers i sempre em quedo sol amb tu al mirall, alçant l'última copa. T'ho juro com hi ha sol, millor t'ho juro per la lluna. Encara no he begut ni gota i ja passen dos quarts d'una. Ja passen dos quarts d'una. Y Anem tancant la paradeta. Ens queden pocs instants. Ruido Blanco, amb Palabras que apagaron el incendio, amb Iván Ferreiro, o Sandra Mares, amb Mina. Amb aquesta cançó posem el punt i final amb el nostre segment de Musicòpolis, de la capital de la música, sempre al vostre costat a través d'aquesta radiofórmula musical amb Rafael Corbí. Mira, me tienes esperando frente a ti. ¿Y a qué hora tú querrás volver aquí? Pasa un día que no te metas en mí. Y yo, qué culpa, tú tenías que existir. Y me enamoré de ti. Y me enamoré de ti. Responsabilidad asumo frente a ti. ¿Dónde pongo este cielo?